calles de la provincia de Mendoza, donde hay manifestación de trabajadores y trabajadoras judiciales solicitando recomposición salarial y reapertura de paritaria. Para hablar mejor del tema, quien se encuentra ahí en las puertas de la Subsecretaría de Trabajo, estamos en comunicación telefónica con Andrea Hernández, es auxiliar administrativa en el Poder Judicial, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día y gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación. Estamos. Gracias a ustedes. Bueno, contanos cómo se ha desarrollado ahí la mañana, si pudieron tener alguna respuesta ahí en la Subsecretaría de Trabajo. Y ahora en este momento estamos acá todos los trabajadores judiciales en la puerta de la subsecretaría, y en realidad vinimos en apoyo a la comisión directiva que está adentro, porque habíamos logrado el 31 de agosto un compromiso en asamblea, nos habíamos reunido y bueno, el presidente de la corte se comprometió a devolvernos todos los descuentos antes de fin de mes por planilla suplementaria y a que se hiciera la mesa paritaria, que se reabrieran las paritarias, atento que nos habían dado un aumento del 9% por decreto, y cerraron todo tipo de discusión, que no solamente salarial la discusión, sino condiciones de trabajo. Bueno, el 3 de septiembre nos fijaron la fecha, no se presentó el gobierno, solo mandó una nota, y bueno, hemos seguido marchando en la calle solicitando que se reabran, y bueno, hoy estamos acá. Ya están en reunión, así que acá a la espera de lo que nos puedan hacer alguna propuesta, porque realmente es vergonzoso. Uh-huh. Y para que la gente lo sepa, en el 2020 los trabajadores judiciales, con la pandemia, que todos saben lo que eso significó, prestó el servicio de justicia, acá en Mendoza se prestó servicio de justicia, y fue a cargo de los insumos, de horarios extraordinarios de los trabajadores, y los pusimos la justicia al hombro y sin ningún tipo de aumento, esperando y entendiendo la situación de emergencia. Y bueno, conclusión, entre el 2020 y el 2021, hoy, al día de la fecha, tenemos en mano solamente un aumento del 19% y un bono en negro de 54.000 pesos dividido en 12 cuotas. Así que esa es la situación, así que estamos esperando que nos mejoren que nos acompañen un poco en este momento de crisis, con la inflación que tenemos ya programada para el 90% de inflación para fin de año. Totalmente. Bueno, aparte de lo salarial, ¿cuáles son las condiciones de trabajo que atraviesan ahí trabajadores y trabajadoras? Bueno, como ya es conocido, también acá en la sociedad mendocina se está teniendo un problema porque se implementaron nuevas formas de trabajo, por ejemplo en familia, en los juzgados de familia, implementaron un sistema nuevo con fallas, lo que ha implicado que hayan, por ejemplo, por decirte, 3.000 desde la feria ahora, 3.000 escritos que no podían procesarse, los abogados particulares no podían vincularse para poder ser parte en los expedientes, hay un atraso enorme, hace más de 3 años o 4, te diría, que no ingresa ningún agente auxiliar, obviamente, al Poder Judicial. Eso se puede comprobar en las listas de los, porque nosotros entramos por concurso. Uh-huh. Y desde hace más de 3 años no ingresa ningún auxiliar a la planta de personal. Se han jubilado, hemos tenido la desgracia de perder compañeros por el COVID, que han fallecido, tampoco ha sido reemplazado ese personal. El volumen del trabajo cada vez es más grande y pretenden que lo sigamos haciendo con cada vez menos gente. O sea, eso implica una recarga. Y más allá de la recarga laboral, el mal servicio, no se está prestando un servicio como debería. Claro, esto incide directamente, digamos, cuando decimos que la justicia es lenta, cuando no tenemos respuesta, ¿no? Lamentablemente la gente, o sea, el ciudadano, que yo me pongo, porque también soy parte de esto, o sea, no estamos separados, la ciudadanía, estamos todos en el mismo lugar, y le bajan una idea y tienen la idea de que el problema somos los empleados judiciales, cuando acá el problema es una cuestión organizacional, no sé si me entiendes. Claro. O sea, vos no podés tener la misma planta de personal que hace 10 años, y cuando la cantidad de trabajo, volumen, necesidades laborales, ¿me entendés? Entonces, eso es algo que hay que sentarse a debatir, los cambios de sistema de trabajo también se tiene que debatir, o sea, aportar ideas y todo, pero bueno, es lo que está pasando, el diálogo está cerrado. Bueno, cuando no se sabe el tiempo, están ahí la comisión. Estamos acá a la espera, así que esperamos tener novedades y bueno, espero que antes del mediodía sepamos algo. Bueno, ahí vamos a estar muy atentos, atenta, Andrea, te agradecemos muchísimo esta comunicación, lo que está pasando. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por bueno, escuchar también nuestra postura. Totalmente. Bueno. Abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Bueno, tenemos comunicación con Andrea Hernández, auxiliar administrativa del Poder Judicial. Ahí están en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo solicitando la reapertura de paritaria, mejores condiciones de salario, obviamente, y también condiciones laborales que inciden notablemente también en nuestro acceso, ¿no? Al derecho de justicia.